Bienvenidos, bienvenidas amores oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un placer de saludarles, queridos amigos oyentes. En este momento estamos ya dispuestos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y en este sentido, Raúl, qué interesante es darnos cuenta que alcanzar las ciudades nunca ha sido una tarea fácil. Nunca Jesús dijo que el predicar el Evangelio iba a ser una labor que la íbamos a poder realizar con relativa facilidad. Es todo lo contrario. Y fíjate que esto está demostrado porque los seres humanos a quienes pretendemos alcanzar son personas caídas, indudablemente, personas naturalmente no espirituales. El apóstol Pablo dijo claramente, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice, soy carnal, vendido al pecado. Si esto le pasaba al apóstol Pablo, ya convertido, con una lucha interna muy grande, imaginemos lo que sucede con aquellas personas que no conocen al Señor y que nunca han tenido una transformación con Jesús. Por lo tanto, la tarea no es fácil. Y no es fácil, y Pablo también en algún momento lo dijo, mira, yo tengo deseo de hacer algo bueno, tengo deseo de encaminarme hacia el bien, pero no lo puedo hacer porque hay una carga que me impide ir hacia allá. Ahora, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que usted se pierda. Si dice el texto, no, fíjese que dice no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el Evangelio está abierto a todo el mundo. Y los puentes, la forma de comunicación que Dios ha elegido somos nosotros que hemos conocido este mensaje. Entonces no solamente es una responsabilidad grande que tenemos, sino que es un privilegio ser portadores de una luz tan maravillosa para alcanzar a la ciudad, que como tú decías y lo decía Romanos 7:14, mira, en realidad somos personas que estamos plagadas de este pecado y que estamos encubiertas, es una nube de pecado que nos impide ver la luz de la verdad. Bueno, nosotros podemos ser los canales para que esas personas vean esa luz maravillosa que es Cristo. Qué valioso lo que tú estás mencionando, Raúl, porque perfectamente se podría llegar a la conclusión de que las ciudades, como son lugares atestados de personas y donde el enemigo de Dios trabaja astutamente, con tentaciones, con situaciones constantemente adversas, que hace difícil realmente la penetración del Evangelio, no por eso vamos a llegar a la conclusión de que esta tarea no puede ser hecha. Es todo lo contrario. Hay un mensaje especial para las grandes ciudades, recordando que la tarea finalmente no es nuestra, es la tarea del Señor. Nosotros somos simplemente instrumentos en las manos de Dios para que el mensaje de amor llegue a tantas personas que en las ciudades, en las grandes urbes, están necesitando una palabra de compasión. Ahora, en 1 Timoteo 2:4 hay otro texto más relacionado con lo que estamos viendo, esto de alcanzar las ciudades. 1 Timoteo 2:4 dice lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo será posible que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad? ¿Cómo será posible de que logremos ese objetivo, ese desafío que nos pone el Señor? Que lo que nosotros tenemos que hacer es nuestra parte en el entorno que tenemos. Algunos comienzan a decir, me gustaría ir al África, a esas ciudades grandes que necesitan salvación, están perdidos, el Evangelio no les ha llegado. Y de improviso tenemos un vecino, que ese vecino aún no ha entrado en conocimiento con la verdad. Nuestra África puede estar mucho más cerca. Y podría ser que allí al lado, un poquito más allá, el del frente, no sé. Pero hay instancias y hay momentos en los cuales uno puede servir y ayudar a esa persona y comienza a producirse lo que llamaríamos nosotros una convivencia sana, que será muy fácil en algún momento llamarlo a los pies del Señor. Ahora, si Él acepta, está bien. Si no lo hace, no será nuestra responsabilidad, sino será la responsabilidad de la persona, pero no la mía. Claro, la tarea debe ser cumplida independientemente de cuáles sean los resultados. Y fíjate que el hecho de que Cristo haya muerto para toda la humanidad indica que este acto es un acto universal. Desde Adán en adelante, todas las personas están llamadas a conocer el mensaje del Señor y tener la oportunidad de salvación. Por lo tanto, cuando estamos hablando de lugares masivos donde hay gran concentración de personas, creemos que es el lugar que de alguna manera retrata fielmente cuál es el llamado que Dios está haciendo a su iglesia. O sea, ir a las personas donde ellas se encuentran con sus respectivas necesidades. Y fíjate que la escritora cristiana Elena de White dice en uno de sus escritos lo siguiente: cuando se trabajen las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto. O sea, si la tarea es hecha con fidelidad, no cabe ninguna duda que Dios va a potenciar y bendecir grandemente esta tarea, porque es la tarea que Él nos encomendó como iglesia, especialmente hacia las grandes ciudades. Ahora, mirando el texto de 1 Timoteo 2:4, en relación a lo que estás conversando ahí, cuando dice el cual quiere, ¿quién es el cual? Fíjate que lo que está diciendo el texto es que en realidad nadie podría salvarse si Dios no tuviera el propósito de perdonar y restaurar a los pecadores arrepentidos. Fíjate que hay un canto que se llama Un día a la vez. Podríamos adaptarlo un poquito y decir una persona a la vez. Las grandes ciudades son ciudades o lugares que están llenas de personas. Sin embargo, se nos pide que vayamos atendiendo una a una, o formar pequeños grupos, como decíamos anteriormente. El hecho de que hoy día no tengamos a lo mejor el mismo acceso que se tenía en un tiempo pasado a la concentración de grandes personas que escuchan el mensaje, puede ser tal vez real. No significa que debemos bajar los brazos y no aspirar a aquella realidad, pero el trabajo personal es insustituible si queremos alcanzar las grandes ciudades. Tú recuerdas que Juan 3:16, un texto muy conocido y que lo podemos aplicar ahora, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? ¿A quién amó? ¿A los cristianos, a los que los siguen? No, amó al mundo, a todo ser humano, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha regalado, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él... Y aquí viene la razón, o sea, el nexo, la solución. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú encuentras un texto por ahí como que habíamos considerado. ¿Cómo van a, para entender, cómo van a saber si no han creído, si no les hemos dado a conocer cuál es el camino? La elección es de ellos. Nuestra responsabilidad es decirle, mostrarle el mapa, mostrarle la guía, mostrarle la orientación, con nuestra vida, nuestro ejemplo, cuál es el mejor camino, y ellos verán si lo eligen o no. Exactamente. Y fíjate que cuando nosotros mostramos el mejor camino, que indudablemente es Cristo y la salvación que Él nos ofrece, tenemos que pedirle al Señor que nos dé los mejores métodos. Y fíjate que en este sentido me acordé nuevamente del texto clave de esta semana, que está en Jeremías 9:7, y que invita a que nosotros podamos interceder por las ciudades. En una de sus expresiones dice: y rogad por ella. O sea, si rogamos por ella, oramos al Señor y buscamos métodos adecuados, planificaciones que sean más amplias y más profundas, no cabe ninguna duda que al ser puestas en prácticas, los resultados no se van a dejar esperar. Por eso que Romanos 10:4 decía, como lo mencionamos: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nuestra responsabilidad es hacer eso. El Espíritu Santo trabajará en las personas. Gracias, amados oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Será hasta la próxima, queridos amigos. Gracias por la sintonía. Dios les acompañe.